El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a La estructura del infierno, programa 10. Verdaderamente es, yo no hubiera asegurado que íbamos a llegar a este número de programa. Eso habla bien de todos nosotros. Rago, buenas noches. Julio, buenas noches. ¿Cómo estás en este programa 10? Nuestros interés, coches. Muy bien, muy bien. Mejor que otros días de pandemia, fíjate. Eso es bueno. Eso entonces, es todo. Sí. ¿Tendrá pues que todos ver tenemos algo, nuestros días y más en esta situación? ¿Tendrá que ver algo con el hecho de que estás fumando, mota? Pues, no sé, puede ser. No. Eso es hábito. Las emociones son difíciles de llevar. Para un ser humano las emociones son difíciles de llevar o muy fáciles, depende de tu día. Fumes, no fumes, tomes, no tomes. Hagas lo que hagas. Perfecto. Bueno, pues como quizá ya pudieran haber escuchado y como lo prometimos el programa anterior, invitamos a Ceci Montero otra vez a que nos acompañara. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué gusto que me volvieron a invitar. Muchas gracias. Una invitada de lujo, siempre en este programa. Ah, qué chingón. Muchas gracias. Perfecto. Así como el disco este de rock de españoles viejitos, que no me acuerdo cuál es, a lo mejor ustedes saben, El gusto es nuestro. ¿Lo ubican? El de Serrat con... Exacto. Sabina y con Ana Torroja, ¿no? Sí, yo sí lo conozco. Son varias bandas que hicieron una gira y el disco se llama El gusto es nuestro. El gusto es nuestro, Ceci. Muchas gracias. ¿Pero por qué estamos sacando la referencia de un disco de Serrat en este momento? Pues porque somos dos y El gusto es nuestro. Me acordé del disco. Y la verdad es que es un buen disco. Y no crean, muchachos, que porque esto es un programa especializado, escucho metal absolutamente todo el tiempo, casi. Pero mis papás escuchan cosas viejitas que me gustan mucho. Me ponen ahí de vez en cuando. ¿Tú qué podrías decir que es lo más alejado del metal que escuchas así? Ah, híjole. Bueno, pues sí, escucho techno house. Oh. Electrónica. Yo no soy muy buena en electrónica. ¿Qué podrías decir que es techno house? Ah, pues es melódico, muchas veces tiene letra, pero también es con mucho ritmo, o sea, lo escucho básicamente cuando hago ejercicio, cuando quiero estar así como con energía, es lo que pongo. Oh, mira, como quién dos podrías recomendar que sea alguien del techno house. Si yo quiero escuchar techno house, ¿qué tengo que escuchar? Gaia, Boris Brecht, es que no sé cómo se pronuncia, Brecht. Boris Brecht. Pues bueno, si alguien se quiere hacer... ¿Tú? Yo sé que eres melómano y que sí escuchas muchos géneros, pero lo más alejado que dijeras, esto es muy alejado del heavy metal. Hay un pianista que me gusta mucho, es muy conocido, Keith Jarrett. Se volvió muy famoso hacia los 70s porque hacía una serie de conciertos en donde él llegaba e improvisaba en el piano, solo él en el piano. Y cada concierto tenía el nombre del lugar en donde ejecutaba. Las piezas no tenían nombre, eran partes, ¿no? El tipo se sentaba frente a un piano y se aventaba unas ejecuciones que eran a veces tours de force, ¿no? O sea, el tipo atacaba el piano luego con mucha rabia, luego se ponía muy melódico. A mí me fascina su obra. Ha sido muy cambiante, como te digo, empezó desde los 70s. Y él estuvo en él comenzó como un músico clásico, después se fue al jazz, incluso tocó en un disco muy famoso en vivo con Miles Davis cuando Miles Davis empezó a experimentar un poco como con el rock y el jazz, ¿sabes? Ya cuando se alejó del jazz tradicional y empezó a meterse eléctrico. Hay un disco muy famoso de él que se llama Beaches Brew, que lo que tiene el Beaches Brew es que fue una grabación en la que Miles Davis puso a un set de músicos de distintos instrumentos en dos estudios, improvisaron. Y lo que salió después de escuchando las improvisaciones, cortó pedazos y esas eran las rolas del Beaches Brew. Y con una alineación similar, se aventó un disco en vivo que se llama Live Evil, que el nombre es maravilloso. La portada también es muy bonita. Sí, sí. ¿No? Y ahí toca Keith Jarrett, pero bueno, ya sin alejarme tanto, Keith Jarrett tuvo varias facetas. A mí, su concierto más famoso es un concierto que dio en Köln, en Colonia. Y de ahí, ¿Alemania? No, ajá, sí, en Alemania. Y tiene, si algún día quieren investigar, no me voy a profundizar demasiado, pero hay toda una historia alrededor de ese concierto, porque la han utilizado al final como toda una historia de éxito. Pero ¿por qué lo menciono y por qué amplío tanto con esto? Me acabo de enterar que en el 2018 sufrió un derrame cerebral. Ya no puede mover la parte izquierda de su cuerpo. Entonces, bueno, es bien triste porque el tipo, pues, es evidente que no va a volver a tocar el piano. O sea, y es un portento. No, era un tipo, era un verdadero portento de la música. Pero bueno, podríamos llamarle esta sección las recomendaciones no metaleras de este programa metalero. Exacto, yo voy a escuchar lo que me recomendó Ceci. Y bueno, Ceci, antes de seguir con las canciones que trajiste hoy, que además muy interesantes, un metal muy moderno, que dos viejos cascarrabias como Rago y yo. Viejos, pero no escuchamos. Dos. No, pero se agradece que lleguen nuevas formas de hacer esto. Pero que nos diga Ceci, ¿no? ¿Qué va a poner y por qué y cómo? Así es, Ceci. Bueno, yo le iba a preguntar que cómo le había ido previamente. Muy chido. Eso es todo. Qué bueno. Para quien no lo sepa, Ceci estuvo pasándola muy bien este domingo con una amiga. Nos mandó una foto de que estaban pasando lo que se llama un dominguito relajado, sabroso, tranquilo, sabroso y buena onda, ¿no, Ceci? Así es, pues fue carnita asada, chelitas y pues las dos escuchando musiquita y platicando. Estuvo muy a gusto el domingo. ¿Cómo se llama tu amiga? Odette. Esperemos que nos vaya a escuchar. Yo creo que sí, porque es amiga de Ceci. Si nos está escuchando, claro, un saludo a Odette. Con este saludo nos vamos. ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy, Ceci, como tu primera selección? Bueno, la canción que escogí como aperitivo es del Mundo Gamer. Uh-huh. Es una banda ficticia llamada Pentakill, que okay, sacó dos discos, uno en el 2014 y otro en el 2017. Este lo hizo para el juego de la franquicia League of Legends. Y hacer un pentakill es hacer 5 asesinatos en el campo de batalla. Entonces, los miembros de Pentakill son varios artistas, entre ellos el arroz de todos los moles, como les comentaba, Jorland. O Jorlande. Y pues la canción que elegí es una voz femenina que representa a una campeona del juego que se llama Kai. Y bueno, la cantante original es Nora Lujimo, si es que así se pronuncia, porque está medio raro. Es de Finlandia, ¿no? Creo que sí, es finlandés. Luego, ¿cuál va a ser tu aperitivo o qué nos vas a sugerir para el aperitivo? Nosotros nos vamos muchos años atrás. Cuando era adolescente, me prestaron el disco Abigail, que es una verdadera obra maestra, creo. ¿Lo es? Y si no lo es, a mí me gusta de amadres. Sí, sí lo es. Bueno, vamos bien. Pero la canción se llama The Possession, de este disco del 87. Pero esta vez nos vamos a ir con una tercera que yo voy a poner para que tengamos aperitivo todos. Por favor, carnal. Y abusando del tiempo, estirándolo como una liga, nos vamos también con algo un poco retro, no tan retro como lo que dijo Rago. Esto es de la banda de Stoner Fu Manchu del 95, Evil Eye, de su disco The Action Is Go. Esta es la rola que abre el disco. Y si no mal recuerdo, es una canción que aparece en algún videojuego. Pero bueno, ahorita se los decimos correctamente. Están escuchando La Estructura del Infierno, nuestro programa 10, con Ceci Montero de invitada, por Resistencia Radio. We'll be right back. La estructura del infierno. Oh, Bien, ya estamos de vuelta después de nuestro bloque de aperitivos con invitada de lujo esta vez, Cecilia Montero. ¿Qué nos puedes decir, Ceci, de tu onda con los videojuegos? ¿Por qué crees que eres tan gamer? Porque soy muy buena. Nah. Eso. No, siempre me han entretenido y pues me encanta mucho el género de disparos. Me fascina y me empezó a gustar jugar en línea y jugaba mucho Gears of War. Y jugué el 1, el 2 y el 3. Ahí me quedé. Ese tuvo mucho. Ya me tuve que... A mí el que me encanta es el 2. Gears of War. Ah, claro. Lo recuerdo porque eran de los primeros que empezaron a hacer como una campaña muy interesante, ¿no? Que ponían, hacían como trailers con rolitas como... Digo, me acuerdo mucho de uno que usaron un cover que hicieron una canción de Tears for Fears. Sí, pero yo recuerdo que más de un amigo se volvió loco con esa con ese Mad juego. World. Mad World, por cierto. ¿Y eres buena en ese, Cecilia? Pues sí, me he reventado varios. Pero en línea sí hay gente que está muy perra. ¿Sí? Entonces, a veces sí. Por lo menos quedaba en segundo lugar. Y hay veces que sí queda primero. Lo interesante es jugar en línea, entonces. A mí me encanta jugarlo en línea. Pero también si juegas la historia también está muy chido. Ya. Pues yo creo que las dos aplican, ¿no? En fin, eso fue un poco de los videojuegos. El segundo aperitivo, Rago, fue, como nos decías, de el gran vocalista sueco. El Rey Diamante. King Diamond Abigail. Exactamente. El hombre del maquillaje. Disco y del teatro. Le gusta mucho el teatro del 87. Habíamos dicho. 87. Del 87, exactamente. Sí, el segundo disco que sacó ya cuando había dejado pues, su banda famosa, Mercyful Fate. Muchos vinculan la manera del maquillaje que utilizaba, ¿no? King Diamond, con lo que después fue el... Corpse Paint, le dicen. Corpse Paint, cierto. Que es este maquillaje que utiliza mucho... Acá del black metal, ¿no? Y bien, pues el último aperitivo fue Fu Manchu, Evil Eye. Ya les tengo el dato. El tema sale en un videojuego de patinetas llamado Tony Hawk's Pro Skater 2. Entonces, esos fueron los aperitivos indirectamente muy vinculados a los videojuegos. No nos pusimos de acuerdo. Fue completamente espontáneo. Para la segunda... King Diamond sale en uno de los juegos de Guitar Hero. ¿Ah, sí? Sí, también. Entonces, yo jugué con el King Diamond. Ceci, ¿qué nos tienes para la segunda parte? Nos traes una canción que ni Rago ni yo nos había pasado por la mente haber escuchado. Bueno, la siguiente canción es de la banda Destiny Potato. Es una banda que se formó en el 2011. Ok. Y originalmente estuvo en el sello Century Media, pero esa asociación duró poco y por lo tanto nada más sacaron como que un disco oficial, se podría decir. Esta banda es de Serbia y es un proyecto experimental con Jen. Ok. Participan el multi-instrumentista David Paxi-Misic y la vocalista Alexandra Dielmas. Espero pronunciar bien el apellido. Sí. Y bueno, la canción que escogí es Luzon, del álbum Loon de 2014. Ok. Mira, de Serbia. Esos serbios son toda una particularidad, ¿eh? Nos vamos también con algo moderno, diría mi madre. Este es un disco de este año de una banda que se llama Coexistence. El disco se llama Collateral Dimension, la rola del mismo nombre, Collateral Dimension, de Technical Death Metal, brutalidad con gente que practica de amadres. Muy bien. Para la última canción es una banda sueca, Lake of Tears, del disco que se llama Moons. Lunas, Moons and Mushrooms del 2007, que ya parece entonces, aunque esos güeyes empezaron haciendo heavy metal, este ya toca un poquito las líneas del gótico. Y bueno, saber qué les parece. Estamos en La Estructura del Infierno, programa 10. Por eso mismo, cada bloque está teniendo tres rolas. En La Estructura del Infierno, con Ceci Montero de Vitada, en Resistencia Radio. Volvemos. La Estructura del Infierno. Yeah. La estructura del infierno. Thank you. Coca-Cola. La neta es que sí. No me veo en algún momento como de mi vida diciendo voy a dejar la moto. Digo, igual lo hago mañana, ¿no? No tengo idea, pero ahorita, por lo menos en ese instante, no me veo como diciendo algún día voy a dejar esa chingada. Perfecto. Esa es la mejor declaración de principios que han existido en este programa. En el programa 10. Exacto. Mi abuelo decía, en esta vida no hay cosa más buena y más sana que cada quien haga lo que le dé su repinche chingada gana. Amén. Me parece un gran consejo que me dio mi abuelito. Sí. Dio buenos consejos. A la cama no irá sin aprender. Sí, te enojas menos. ¿Es el mismo abuelo? ¿Es el mismo abuelo de ese? Ah, ok. Perfecto. A la cama nunca irá sin aprender algo más. Esa es buena frase, ¿eh? Esa es buena frase. Pues sí. ¿Qué has hecho en todo este tiempo desde que estuviste con nosotros la última vez? ¿Cómo es uno de tus días de rutina, Ceci? Pues me levanto, hago ejercicio, desayuno, me pongo a trabajar, hago algo en la casa, luego la comidita, y vuelvo a trabajar. Y por lo regular, en lo que estoy desayunando, comiendo, me pongo a ver Sailor Moon. Sailor Moon, ok. ¿Tienes eso en común con mi novia? Ahorita voy en la cuarta temporada. ¿Cuántas temporadas tiene Sailor Moon? A huevo. La verdad no sé cuántas tenga. Y creo que van a sacar una de más. Ah, seguramente. Sí, va a haber una nueva. Ya es una marca, ¿no? Tiene muchos mangas. Y sí, ya. Seguramente va a haber películas para rato. Un día que tampoco quería pensar mucho, vi un anime de Street Fighter, uno de los no sé cuántos que haya, y qué horrible guión y qué preciosa animación. Así lo definiría. También, ¿qué podías esperar de un anime de Street Fighter? O sea, Street Fighter, el juego era muy concreto. Ibas, te madreabas con gente y ya. Pero ¿qué tal que contratabas a un chingonazo de guionista? No. O sea, Sailor Moon tampoco... Ceci me va a dejar mentir, no ve Sailor Moon porque la historia de muchos giros. Estoy casi segura de que es más, que está mejor llevado que Street Fighter. No, entonces es muy predecible y en todas es la misma fórmula. Claro. O sea, te ponen la historia de amor, se pelean, reciben la pelea y se acaba. Es una comedia romántica con magia. Ajá, exactamente. Pero llevándolo a un tema, no diría filosófico, digamos, a un tema serio, ¿cuál es el rol de los hombres en Sailor Moon? ¿Cómo lo definirías tú? Es una buena pregunta. Es que también tiene mucho que ver con la cultura japonesa, me imagino. Y pues también, pues Sailor Moon es noventero, entonces... ¿Pero hay hombres en Sailor Moon? Sí, de hecho sale uno de bueno, sí, como héroe, Tuxedo Mask. Ajá. Que es como la pareja de la protagonista. ¿Cómo se llama la protagonista? Se me fue. Malditas drogas. Serena. Serena. Y tiene un... Serena la rubia. Yo recuerdo que en los 90s, cuando alguna vez llegué a ver, había un güey que su único disfraz era un antifaz, ¿no? O algo así. Ajá, o sea, está vestido con un smoking, trae como una capa y trae antifaz con un sombrero de copa. Ok. Elegante el muchacho, amigo de fantomas. Sí, exacto. Pero además de él, ¿hay otros hombres? O sea, ¿cada chica tiene un novio? Pues es que son como muy enamoradizas y... O sea, sí hay personajes, pero son como muy secundarios. O sea, el principal sería nada más Tuxedo. Sí, cada capítulo. Muy bien, Ceci, muy bien. Está poca madre ver Sailor Moon. Lo que acabamos de escuchar fue bastante interesante. Cecilia nos presentó a una banda que no conocíamos de Serbia, llamada Destiny Potato, con la canción Blue Sun, o sea, el sol azul, que es una onda así como medio fusión entre un pop, pero con ambientaciones y estructuras de djent. El famoso djent. El djent, ¿no? Este subgénero, podríamos llamarlo, que en realidad, hasta donde yo lo entiendo... Es más bien como un sonido, ¿no? No sé. Un sonido, sí, ¿no? Es la manera en la que atacas con la guitarra, sí, ¿no? Sí, de hecho, comentábamos que, bueno, nos decía Ceci que los padres de este cotorreo es Meshuggah. Sí, pero, sí, pero que ellos no lo consideren así. Sí, que ellos dicen que no lo son. Exacto. Pero bueno, sí, tienen como estas estructuras como muy cambiantes, ¿no? Estos ritmos como de tiempo, estos cambios de tiempo, o por el contrario, un sostener un tiempo de una manera como muy, exacto, puntual. Y la manera en la que se arpegea, ¿no? En la manera en que se hacen los riffs, cómo se van como vinculando, ¿no? Más o menos. Sí, de hecho, hasta la técnica de rasgueo es así muy particular. Sí, porque suena muy, muy particular, exacto. Y es mucho también como hacer esto que le llaman como mutear, ¿no? La cuerda con la palma. Exacto, ¿no? Para poder hacer como estas transiciones. Y bueno, es Animals as Leaders, ¿no? ¿Has escuchado esa banda? Claro. También ah, son re buenos. Sí, los vi en el Lunario. Ah, muy bien. Qué chingón, es una afortunada. No debería de sonar, yo creo que para el próximo programa, igual algo de Animals as Leaders. Sí, porque tienen bastantes, bastantes cosas buenas, esos hombres. Así es. Pero bueno, la siguiente rola fue recomendación de Rago en su línea Technical Death Metal, que es como la línea que normalmente le gusta manejarse. Coexistence, decíamos, una banda de la región de la Toscana, en Italia, donde hay vino. Italia. Metal. Y la bella Italia. Con el disco debut, ¿no? Collateral Dimension, dimensión colateral. La descubrí en este blog que ya hemos comentado aquí, de reseñas de discos. Ahí venía que el gran problema de muchas bandas de technical es que se enfocan tantísimo en perfeccionar técnica que se olvidan un poco como de la composición o de hacer recordable una rola o incluso un riff. Entonces, el joven o la persona, el güey este que lo reseñó decía, está en ese momento de, sí hay rolas recordables, pero hay otras que dices, ya terminó, ya empezó la siguiente, porque como que no sé cómo esté, o sea, parecieran discos de una gran rola de muestra de tecnicismo a lo estúpido. Y me pasa con más de un disco que me impacta la manera de tocar, pero no lo vuelvo a poner. Entonces, con Psychroptic o con Revocation o con otras bandas, no me pasa. Pero hay otras que sí, de plano, digo, no me atrapó. Por más rechingoncerrimisimisimisimos que sean para tocar su instrumento, no tienen esto que tienen otras bandas, que es pues la composición, creo, no sé. Sí, creo que sí. A mí me pasa eso con la técnica. Son pocas las bandas que se quedan como en mi memoria. Y más como que las vaya yo siguiendo. En su momento, por ejemplo, me gustó mucho Obscura. Chulada de banda. No, vale. Pero les he perdido la pista. Creo que nada más me quedé con los dos primeros discos. Y luego su baterista sacó un disco solista que era como Obscura, pero no era Obscura. Ah, pero solo con él. Pero solo con él y sus amigos, que creo que eran los mismos, ¿no? Y sus otros amigos. La última canción que escuchamos fue de Lake of Tears. Una banda que creo que nunca acabó de dar el do de pecho. No sé, creo que ya no existen. Moons and Mushrooms, su séptimo álbum del 2007. Creo que es un disco conceptual más... A mí en lo particular nada me gustan una serie de rolas. En general el disco tiene este sonido como medio gótico, medio ambient, teclados, voces limpias. No hay más. Creo que Lake tuvo algún momento medianamente bueno hacia finales de los 90s y después pues ya desapareció. Para el bloque Yin Yang, Rago nos va a poner lo que es el Yin. Y Ceci nos va a poner lo que es el Yang. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, esta rolita es de Spirit Box. Es una banda canadiense. Ok. Es modern metal. Y pues es muy reciente esta banda porque se formó en el 2017. Mm. Tienen 8 singles y 2 EPs. Y precisamente escogí el último sencillo que sacaron. Holy Roller, lo sacaron este año. Holy Roller. Holy Roller. Que por cierto, ahorita que nos lo mencionabas, me puse a ver el video y está interesante, ¿eh? Tiene figura como particular. de una bailarina que sí. tiene como el maquillaje clásico de la danza buto japonesa. Para si lo quieres ver una vez. Ah, bueno, es que también hay una versión en donde o sea, en ese sencillo salen dos versiones y en una sale un japonés que no puedo pronunciar su nombre. Creo que ninguno podamos. Okay. Es Ryo Kinoshita. Exacto. ¿Cómo? Bien, ¿cómo? Ya ves, sí podías. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ryo Kinoshita. Tienes que admitir que ese es el nombre que podría aparecer en Sailor Moon. Sin bronca. Sí, claro. O sea. No, pues, sí. Cualquier cosa japonesa. O sea, y no sabríamos si es clásico, o sea, si es un nombre popular allá o no. Y lo dirían muy enojados los japoneses. Sí. ¿Cómo se llama? Ryo Kinoshita. Kinoshita. Ryo Kinoshita. Yo no sé por qué todos tienen voz de... Todos los japoneses emputados tienen voz de Batman. Y bueno, Reguito, dinos qué va a ser el Jing. Nos vamos con una canción de un disco con una portada bien culera que ya estuvimos comentando, está muy simpática. Este, de Artille, esta banda danesa de trash, ya viejita también. La canción es del 87, de un disco que se llama Terror Squad. Trash metal clásico de la banda danesa, Artillery. Y una cosa muy, muy novedosa de una banda canadiense, Spirit Box, que fue la recomendación de Cecilia. Con eso nos vamos al Jing Yang. Estamos en Estructura del Infierno, con la invitada de lujo por Resistencia Radio. That's our obsession. De vuelta para nuestra última participación en La Estructura del Infierno, programa 10. Ceci, gracias por venir. Bueno, por hablar con nosotros desde la tres veces heroica Colonia Guerrero. No, muchas gracias a ustedes. Qué placer. No, más Ceci, tienes que venir más seguido. Siempre me la paso de huevos. Eso es bueno, eso es bueno. Ah, no, pues cuando quieran invitarme con mucho gusto. ¿Qué recomendación les da Ceci como a manera de despedida a la banda cuando se enfrenta a una segunda oleada de pandemia? Que se laven los dientes, que no huelan a humedad y que pasen buena noche. Excelente, muy bien. Concreto. Es concreto, bien, que va con la todos los dientes. Bueno, es que aparte dicen que los metaleros olemos a humedad, ¿no? Entonces... No, bueno, muy bien, eso es bueno, eso es bueno. Voy a oler la tapacha ahorita. Exacto. Entonces, bueno, a lo largo de todo este programa, que ha sido considerablemente distinto a los otros, Ceci ha recomendado no solamente tres muy buenas rolas, sino otras aficiones como videojuegos y Sailor Moon. Y además que no huela a humedad y se laven los dientes. Muy bien, Ceci. Rago. Exactamente. Excelente resumen. ¿Qué puedes decir de haber llegado a este programa 10? Pues está bueno. Me divierto mucho. De veras agradezco tener aquí a Ceci y esperamos tenerla pronto. Y también, pues ahora sí que cual campaña de gobierno, pero pues hay que cuidarnos todos. Y pues todos tenemos seres queridos y vamos a cuidarnos y a escuchar metal mientras nos cuidamos. Pues yo también les digo, cuídense. La cosa está cabrona. Si no hay nada como tal a que salir, quítenselo. Para irnos, nos vamos a ir también de una manera distinta con una canción de un disco que se llamó Mariner del 2016. Es una colaboración muy interesante entre una banda sueca, en esos suecos, que siempre tienen algo en el mundo de la música, Cult of Luna, que en esta cuestión que se ha llamado post-metal, y la colaboración la hacen con una cantante neoyorquina llamada Julie Christmas. La banda de Cult of Luna le pidió que si quería colaborar, al final resultó siendo un proyecto que ni siquiera grabaron juntos. En realidad la banda grabó, hizo una serie de canciones y ella grabó en Estados Unidos sus participaciones. Entonces, ni siquiera estuvieron juntos, pero el resultado es interesante. Son canciones largas, como las que normalmente caracterizan al post-metal, ¿no? Es esta como grandes capas de sonido, mucha ambientación, agresividad y que igual puede ir como por el terreno del doom, del sludge, etcétera. Pero la que vamos a poner se llama The Greg of SS Needle. Antes de irnos ya, Rago, el Twitter en el que casi no subimos cosas. No, acuérdate que sí subimos, retuiteamos cosas del Resistencia Radio a veces. Este es estructura-i en latina, o nos pueden buscar con el nombre del programa, La Estructura del Infierno. Perfecto. Y Ceci, ¿algún lugar en donde te puedan contactar? ¿Tu Facebook? Cecilia H. Montero. Y bueno, también aprovechamos para decir que Ceci tiene una línea de videos de maquillaje, ¿cierto? Así es, apenas estoy empezando con ese proyecto. ¿Cómo se llama tu canal o cómo podrían encontrarte por ahí? Glow Up Belleza, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ok. Y pues también la página glowup.com. Pues gracias a todos por habernos acompañado durante 10 programas. Y por los programas que estén por venir. Esto ha sido La Estructura del Infierno, Resistencia Radio, gracias a la banda de Resistencia Radio, y nos vemos el próximo jueves.